Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 147ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en mi blog eltelardelgeek.com y en Twitter, mi usuario es @DanielSanz. Hoy tengo que comentaros varias cosas. En primer lugar, pues bueno, perdón porque he estado una temporada bastante desconectado. Y la segunda, perdón, porque este mes os voy a saturar. Se han juntado muchas causas, algunas de ellas relacionadas con el motivo por el cual he estado en el mes de febrero y prácticamente también marzo un poco desaparecido. Y es por organizar las jornadas de comunicación y creación de contenido, las jornadas T3, que son en Zaragoza en mayo, los días 6 y 7. Y bueno, pues como he estado organizándolas, me he puesto en contacto para entrevistar a los ponentes que voy a traer aquí a Zaragoza. Entonces, bueno, en este mes de abril vais a tener las entrevistas a los ponentes, vais a tener además por trozos una charla que tuve que dar previa a este evento de mayo sobre seguridad informática. Son 4 horas, lo voy a dividir en secciones, no os preocupéis. Y además, también al día siguiente de dar yo la charla de seguridad, asistí a unas jornadas sobre seguridad informática de Hacks and Beers. En concreto, esas fueron las Compilar 2016. Pedí permiso a la organización, así que llevé la grabadora y grabé las ponencias. De estas ponencias que grabé, hoy os voy a poner la primera de ellas. Al final, menos una ponencia que sinceramente no me motivó mucho. Bueno, hubo un par que me parecieron un poquillo flojas, pero bueno, una no la voy a poner directamente. El resto sí, y los talleres fueron espectaculares. Los talleres que fueron por la tarde fueron todos espectaculares. Así que nada, hoy os pongo con la primera de esas charlas que grabé en las Hacks and Beer, las Compilar 2016, y espero que os guste, por supuesto. El resto, a lo mejor voy a poner 2 episodios por semana, no lo sé. Iré poniendo, y bueno, pues lo bueno que tiene el podcast es que vosotros lo descargáis y lo escucháis cuando os venga bien. Así que nada, dentro audio, un saludo a todos y hasta la próxima. Bueno, yo no voy a presentarme, ya lo he hecho muy bien Miguel Ángel, vamos al tema, al lío, al internet de las cosas. Pero antes, quiero recordar, yo veo aquí, estáis poniendo a un valenciano en una mesa de mezclas, en una sala de fiestas, y estamos en fallas. Vosotros sabéis lo que hacéis, no me han dejado poner Chimo Bayo, pero no desisto en mi intento. La charla, el internet de las cosas. Qué bonito, ¿eh? Conectando todo tipo de dispositivos, todo tipo de trastos, cacharros. Ay, mira, me he encontrado una nevera nueva que se conecta, qué guay. Un muñequito que se conecta, qué guay. Yo estoy un poco hasta las narices del internet de las cosas. Porque estoy viendo el desmadre que se está provocando y yo, pues hay un momento digo, para allá. Para allá, porque nos estamos convirtiendo en el internet de las cosas. No lo que vaya a pasar, sino que ya que está pasando. Y esta charla, no voy a entrar mucho en materia técnica, porque este temprano es sábado y el primero que está así medio tonto soy yo. Sí, vamos a hacer una charla bastante amena para que veáis cómo está la situación actual, la de cacharros y trastos que estamos conectando y sus posibles consecuencias. Pero claro, eso dices a un usuario normal, doméstico, de casa, y dices, sí, yo aparte el ordenador, la consola, el portátil, la tablet, el smartphone y demás, solo tengo conectado ese cacharrito que hace lucitas y que es el que me da internet. Que no sé cómo se llama, pero cuando falla, voy con su botón, reinicio y voy a internet. Y si tengo alguna cosita que el vecino me pasa una clave para poder conectarme al de otro que tiene más velocidad, pues me conecto. Y ahí está. Pues hasta hace poco es el cacharro que, por así decirlo, tenía los usuarios de casa que no consideraban para ellos vital. Bueno, sí que lo era, porque era cosa de internet, pero que estaba ahí y funcionaba y me molestaba. Luego vinieron otros dispositivos, por ejemplo los DVR o sistemas de decodificación para ver televisión por cable. Y la gente, pues mira, lo conectaba y antes ahí, pues ver el partido el domingo o películas de estreno, etcétera, pero tampoco se molestaban más. Sabían que se conectaba a internet porque iba un cable y ya está. Pero ya empezaron a ver usuarios y dicen, oye, si conectamos más dispositivos, como por ejemplo una cámara. La cámara, pues, me puede servir cuando estoy fuera de casa, a ver si pasa algo en casa, o si tengo al niño en otro cuarto y yo estoy viendo Sálvame, puedo estar viendo que no pasa nada, que respira, que está bien, que no tiene ninguna pesadilla y demás.